Son 21:35 de este 17 de septiembre de 2024. A veces nosotros le ponemos un poquito de eco cuando decimos el empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Pero eso es una burla de mía, ¿no? Sí, estamos arrancando con luna llena, es cierto. ¿Hay eclipse hoy? No completo, pero hay eclipse. Ah, pero lo vamos a ver por la ventana. ¿Dónde está la luna? Hoy hay eclipse, les aviso, nos avisa la señora. Adriana, ya me olvidé, y Sergio, estoy con Adriana y Sergio para hablar hoy de viajes. Hemos hablado muchas veces de viajes en esta radio con viajeros, valga la redundancia, contando experiencia. Yo te mandé un programa hoy temprano de un señor que viajaba en carro y resultó muy interesante para el que nunca andaba en un carro, una aventura impresionante. Ya es una aventura de años, él está viviendo ahora en Melo, Cerro Largo. Así que vamos a arrancar en poquito rato con la historia de estos señores viajeros que visitan Guichón o Macondo, decimos nosotros, eso es novedoso para ustedes. Y nos van a contar de dónde vienen, cómo viajan, cómo ha sido la experiencia hasta ahora, cuándo arrancaron, todo ese tipo de cosas. Mientras escuchamos, Jethro Tull. Creo que este grupo tiene una carátula que es justo de un grupo de están con la banda en tránsito. I'm going to steal the candy from a laughing baby's mouth. If he could take it from the money man. luna llena y eclipse parcial. Tenemos una meteoróloga acá. No, no tiene que ver, una astrónoma. Una astrónoma. Nosotros tenemos en la radio un meteorólogo que nos avisa. Hoy nos transmitan porque hay tormenta eléctrica, todo ese tipo de cosas, que se llama Nacho. Nacho Carbonero le decimos. Yo recién le mandé la data. Víctor no está escuchando seguramente todavía, porque si no me manda enseguida. Pero vamos a arrancar la conversación. Ustedes están... ¿Cuándo llegaron a Guichón? Cuénteme de qué se trata la aventura. Tomá, ¿tenés tiempo? Acá no te vamos a... Hola, Sergio, mi nombre. Mi señora Adriana. Bueno, llegamos hoy de mañana a Guichón. Veníamos de Yun. Nos pasamos la noche ahí. Veníamos a su vez de Trinidad, que habíamos estado en un evento de autos antiguos, unas máquinas del tiempo, que estuvo muy lindo. En Trinidad, mucha gente, muy lindo. Mucho frío hizo, pero mucha gente muy lindo. Ahí compartimos con varios viajeros también. ¿Cómo que se llama el Parque de Trinidad? La Hispanidad, el Parque de Hispanidad. ¿No? Parque Centenario. En el Parque Centenario se hizo el evento. ¿Y el encuentro era cómo se llamaba? La máquina del tiempo. Sí. Con la conducción y la organización de Paola Molina y los muchachos de el evento, no me acuerdo, los kamikazes. Pablo de los kamikazes, muy lindo, muy lindo, muy, muy... ¿Era básicamente autos antiguos? Sí, autos antiguos. Se hizo una feria y bueno, y estuvo muy lindo, muy lindo. Y bueno, y llegamos a Guichón, que no conocíamos, habíamos estado en las termas del Mirón, que también en un encuentro, y bueno, y como estamos haciendo el litoral, que tampoco conocíamos, arrancamos por Guichón ahora. Y de acá, bueno, vamos a ir a Paysandú y vamos a seguir mientras las tormentas nos permitan. ¿Cuánto tiempo hace que salieron? ¿De Montevideo? Salimos de Montevideo el 1 de abril. Un año. Tenemos una camioneta que era ambulancia, la hicimos en la casa de Nancy, y ahí en la ruta 1, kilómetro 71 y medio. Ahí hicimos la motorhome. En 45 días le hicimos. Sí. Para acondicionar. Y ahí arrancamos. Nos costó salir, pero bueno, salimos. Y estamos conociendo todo el país que no conocíamos, ¿no? Nosotros pensamos que en un año conocíamos todo Uruguay, lo recorríamos todo. La gente muchas veces nos decía, en 3 meses conoces a Uruguay. Y va 1 año y 5 meses y todavía nos falta todo el litoral. Es grande el Uruguay, Y la idea es entrar a cada pueblo y conocer, que nos pasó que pasamos por Blanquillo, por ejemplo, y no sabíamos ni el nombre. Y hay gente que llegás y decís, vas por 2 días y te quedás una semana, 15 días, y ahí seguís. ¿Cuáles de los lugares que empezaron a conocer? Digamos, cuéntenme algunas anécdotas de los primeros lugares que empezaron a llegar. ¿Cómo fue la reacción de la gente y cómo fue la reacción de ustedes? Porque es una experiencia nueva también, aunque lleven un año de... Sí, es todo nuevo. Bueno, al principio nos costó salir. Íbamos como de Montevideo, Colonia, cuando recién arrancamos. Para ir a tierra conocida. Exacto, era como afianzarse. Y hasta que, bueno, el año pasado la primera salida fue justamente al encuentro de autos antiguos en Trinidad, de Kamikaze. Ahí fue nuestra primera salida que dijimos, arrancamos el viaje. Que ya hacía unos meses que estábamos viajando. Vendemos y atrapasoles, que yo hago los atrapasoles y con eso nos sustentamos. Sí. Porque no estamos jubilados y bueno, y tenemos que generar para seguir viajando, ¿no? Claro, claro. Todo el costo, sí. Pero bueno. ¿Y en qué trabajaban ustedes, si se puede saber? Yo trabajaba en el tema de antigüedades, con un amigo, él compraba y vendía, yo restauraba las lámparas antiguas y a su vez después teníamos un puesto en Tristán Narvaja. Eso ahora. Eso ahora, sí. Después trabajé, sí, trabajé 22. ¿Tenía un puesto en Tristán La Raja? Sí, ¿estás escuchando un feriante? Permitime. Mirá, Víctor, vos que ya estás online, me decís acá, estoy, sí, saludo, buena audición, que no se bañen en almidón. Es muy artero, se fue a la terma. Ya nos bañamos, sí, se fue a la terma y sí, se sí, fuimos y nos bañamos. Igual estuvimos muy media hora, una hora, y después dos horas, cuando empezó a caer mucha gente. ¿A dónde? En almidón, no, de la pileta, de la pileta. Llegamos a la mañana y éramos nosotros dos, así que fuimos y nos metimos a la pileta que nos conocíamos. Nunca habíamos estado en esas termas, entonces bueno, fuimos. Mirá, igual nos gustó Almirón. Para texto que te mandan acá, es para vos. Solo que guay, me interesa mucho porque Laura y yo queremos hacer eso. El viaje, se refiere al viaje. Sí. Ahí, bueno, es cuestión de proponérselo. Claro, yo trabajaba en Tristán, empecé trabajando en Tristán con un amigo, Osvaldo, que estuvo muchos años, ahora ya no va más. Y después quedé un tiempito yo hasta que arrancamos esta aventura de... Yo sé que la feria es re grande. Es ¿no? enorme, sí, sí, sí. Yo sé sí, capaz sí. que están los dos trabajando al mismo tiempo y no se ven. Ah, no sí, se sí, sí, sí. No, pero Víctor va los domingos. Víctor y... Víctor Cabrera Sariz. No. Bueno, capaz que de vista lo conocé. Pero no. Capaz que lo conocía Osvaldo, porque Osvaldo tuvo muchos años ahí. Muchachos jóvenes, sí. ¿Vos venderías antigüedades? Y vendíamos. Yo el tema de las lámparas. Las lámparas. Me dedicaba a las lámparas antiguas. Aquellos que entren al sitio a revisar el viaje de ustedes. Sí, tenemos un Instagram, se llama Viajando con Inmaculata, y yo tengo un Instagram, se llama Lámparas de Época, que ahí empecé poniendo mis lámparas y ahora voy poniendo videos de cuando viajamos, ¿no? Ahí va. Puede haber varias maneras de llegar a conocer la vida de esta pareja que estamos entrevistando hoy en el Empalme Radio Rock. Uno por el lado de los viajes y buscan Viajando con Inmaculata. No es Inmaculada, es Inmaculata, que ahora me van a explicar un poco. Yo tengo que echar al perro. Anda para allá, Simón. Simón. Víctor, vos que estuviste acá, sabés que el Víctor. El Simón interviene todo. No, contame un poquito, ¿por qué se llama Viajando con Inmaculata y dónde pueden encontrar los detalles del viaje en los sitios de internet? Bueno, en Instagram tenemos un Instagram, el Facebook casi nada tenemos, igualmente en Instagram también tenemos poco, pero ahí más o menos, en realidad sacamos fotos, grabamos, decimos pues subimos, pero se nos hace corto el día, aunque parezca. Sí, no, lo primero es disfrutar. Disfrutar, es verdad, cuando nosotros empezamos él me decía, saca fotos, y yo digo, no, quiero ver. Y la foto, no quiero ver a través de un lente, le decía, quiero ver, sentir. Así que bueno, Inmaculata es como para nosotros la protectora invisible del planeta. Y bueno, es un nombre que nos gustó, Inmaculata. Y cuando buscábamos una camioneta decíamos, esta es Inmaculata, no es. Hasta que encontramos esta, dijimos, esta sí es Inmaculata, y le quedó Inmaculata. Bueno, y aquel que tenga interés como yo pueda revisar un poco más lo que es el significado. Seguro puede. Sí. Medio de metafísica. Sí, es como un estilo de vida que nosotros tenemos. Y bueno, nada, de ahí salió el nombre. Que muchos nos dicen Inmaculada por la Virgen y no, nada que ver. Bueno, y ahora, las personas que tienen interés en viajar, se sabe que se puede viajar de todas las formas posibles, inclusive a pie. Como lo hice yo en algún momento, ahora en esa moto que ustedes me vieron hoy. Pero aquellos que tienen interés en viajar, ¿qué recomendaciones les dan ustedes desde su experiencia? Y después, sí, dale. Tomar la decisión. Sí, arrancar es tomando la decisión. Cuando vos tomás la decisión y después vas perdiendo todos los miedos. Y salir un poco del lugar de confort y arriesgarse y bueno... No queda otra. Después que arrancás, ya no volvés para atrás. Seguís y decís por qué no lo hice antes. Pero bueno, las cosas se dan en su momento, cuando se tienen que dar. Y bueno, el que tenga ese bichito ahí, y bueno, que le haga caso al bichito y que arranque. Nosotros empezamos mirando videos de viajeros, empezamos los dos mirando, y un día dijimos, ¿por qué no nosotros? Y bueno... Está, llevó su tiempo, pero se dio. Contame alguna experiencia de viajes. Alguna, creo que me habías contado una o habías empezado a contar una. La experiencia más grande es la cantidad de gente que conocés y que te relacionás, porque vos estás en tu casa y a veces no hablás con el vecino. Y viajando te encontrás con. Llegás a una ciudad y hablás con 50 personas, con todo. Gente se acerca y que sabe que no sos de ahí, y se acerca y te ofrece la casa. Te ofrece lo que tiene y... ¿Fue Fernando a hablar con ustedes? ¿El de la radio que yo te dije? No fue. ¿Cómo es posible, Fernando, que no has ido a hablar con el operador de la radio de Colonia? El operador de Beiliar. Es increíble. Vamos a hacer una pausa, a escuchar una canción ahora y después vamos a hablar de la radio. Y no me quiero olvidar de tu arte, o del arte de ambos, que se llama vinilo... Autoadhesivos. Vinilos decorativos y autoadhesivos, que son atrapasoles. ¿Qué hago yo? Los atrapasoles. Y los atrapasoles, que sí, ya la gente ya sabe más. Esta mierda está bueno, lámpara. Si alguien tiene alguna lámpara, en el día mañana vamos a estar acá, que la lleve ahí a la Plaza Artigues y la restauramos. Claro, en Mercedes, llegamos a Mercedes y bueno, comentando que restauraba la lámpara, una señora, aparte de comprarnos una lámpara que tenía, me trajo tres lámparas y se las restauré. Y bueno. Vamos a estar ahí en la Plaza de Artigas. Bueno, seguí lo que estás buscando. Ah, pensé que había cortando. Bueno, vamos a estar ahí en la Plaza de Artigas, depende de la tormenta del jueves, porque se viene tormenta, si nos quedamos nos vamos. Pero bueno, la idea es seguir para el norte y estar unos días acá y bueno, y seguir recorriendo, ¿no? Genial, van a estar en la plaza mañana. En la plaza. Artigas, le dije yo porque está en Artigas. El nombre de la plaza. Plaza Artigas. Willyman. Vi Artigas. Vi Artigas y dije Plaza Artigas, yo decía. No, yo como está la no es la estatua de Artigas esa, ¿no? La que está ahí. Bueno. Yo dije, debe ser Plaza Artigas. No, en casi todo pueblo es Plaza Artigas. Bueno, se escuchan el chillido ahí, son los chorizos que está haciendo acá el anfitrión. Hay que ser operador de radio y parrillero a la vez. Ajá, es un genio acá el muchacho. Tendría que tener, le falta la cámara nomás para que puedan ver, porque hoy día se está usando mucho el tema del streaming y todo eso con cámara. Sí, falta la cámara acá. Ahora vamos a hablar, después de la pausa, vamos a hablar de la radio, que es uno de los temas que me interesa particularmente. Pero no quería olvidarme que ustedes sustentan el viaje con los vinilos. Y los atrapasoles. Y los atrapasoles y las lámparas. Sí. A ver si le podemos también, en ese sentido, además de compartir la experiencia, que algunas personas puedan ayudar o puedan colaborar y además adquirir un poco de arte. Yo vi hoy en los vinilos vi varias imágenes que me interesan mucho. Estoy viendo cuál voy a poner en el termo. Si la de Aparicio Saravia, no. si la de Che Guevara o si la de... no sé si era Sancho Panza, el otro que estaba. Yo te recomiendo, todavía no la hemos hecho, pero va a salir la de Peñarol. Que esa es infaltable. Qué genial. Bueno, están los vinilos ahí para mirar mañana. Ya de las 9 están despiertos. Sí. Genial, en la Plaza Willyman de Guichón van a ver la camioneta de color blanco y van a ver los atrapasueños y van a ver los vinilos en el costado de la camioneta. Y si quieren si quieren, acá está, mirá, te están viendo la foto de Víctor. Pará, se me chispoteó el teléfono. Viste que hay que ser parrillero. Se bloqueó. Vamos a poner una canción y ya vamos a mirar la foto que vos mandaste, Víctor, y vamos a hablar un poco más con los viajeros de la noche de hoy en el Empalme. A ver si logré encontrar el comienzo de esta canción. Estamos escuchando a Jethro Tull. Ahí va a empezar. Jethro Tull del disco Aqualán. What have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. and bend to your religion. Am resurrected from the grave. From the grave. Is the God of nothing, if that's all that you can see. You are the God of everything. He's inside you and me. So lean upon him gently, and don't call on him to save. Bueno, hablábamos de rock en el entretiempo, ¿cómo se dice? En off, de Ian Anderson, el flautista de Jethro Tull. Tengo que sacar el auricular, muteamos el auricular que está sonando. Estoy con un operador de radio acá. Es muy interesante, hoy cuando me dijo, yo soy operador de la vieja radio de Colonia, inmediatamente se me ocurre preguntarle, y esta grabación va a ser muy interesante para el compañero Fernando, que no vino hoy. ¿Conocías a Carlos Beiliari al programa Estilo Nuevo y después Estilo Disco o fue al revés? No, Estilo Nuevo, siempre se llamó Estilo Nuevo. Bueno, acordate que nosotros somos estudiosos y sí, tuvo dos nombres. Arrancó con Estilo Disco y después fue Estilo Nuevo, creo. Ah, yo arranqué como operador cuando era Estilo Nuevo. ¿En qué año empezaste como operador de Radio Colonia? Y yo empecé en el... No, en el 81. Increíble. En el 81, sí, en el 81. Increíble. En el 81 y hasta el 99. Hasta el 2000. Y empecé en la noche en el programa de Carlos Belián, que tenía como operador a Luis Fopoli y Moretti hacía en algunas ocasiones la operación desde Buenos Aires. Sí, sí, sí. Que mandaban la cinta grabada y bueno, nosotros le poníamos la música. No, no, no, no eran vivos todos. Te Nosotros nos enteramos ahora, o yo me estoy enterando primero, y después le voy a decir a Fernando que estuvimos escuchando durante años un programa que en realidad no era en vivo. Bueno, nunca dijeron eso, ¿no? Era grabado y además el tipo ni siquiera estaba en la radio. No, ellos tenían un estudio en la Argentina, la radio era argentina, hasta el día de hoy argentina, y grababan en los la cinta de los de carrete abierto, de los amps, de los Revox, y te dejaban un espacio y vos ponías la música. Largaba la voz y ibas escuchando, y cuando te anunciaba el tema, largabas el tema. Y después cuando terminaba el tema, lo ponías a ellos. Qué interesante, qué interesante. Y había que estar atento para coordinar y que se pensara que estaba todo ahí, pero no estaba todo ahí. Es súper interesante, porque yo es la primera vez que escucho decir cómo se operaba una radio en esta forma, que yo sabía que Colonia tenía cantidad de programas que se producían en Argentina. Lo que nunca me imaginé que el programa que nosotros escuchábamos, el que tenemos un hermoso recuerdo hasta hoy, se manejaba en esa forma, con esta operativa. No sé si hay otra radio en Uruguay, creo que no, que se maneje con esta operativa, ¿no? No, se manejaba en aquella época. Después, con el tiempo, el satélite se mandaban todo de allá directamente, acá no hacían nada, pero bueno, seguro. Pero en aquella época no existía el satélite todavía, entonces mandaban viajaba una persona dos veces a la semana y traía toda la cinta, y acá se armaban los programas con la letra y la música aparte. Yo te agradezco porque nos estás contando una parte de la historia de la radio en Uruguay, y si puedo se lo voy a mandar a los amigos de Radio Actividad, que capaz que no sé vos, que recopilan historias de radio y hacen la historia de la radio en Uruguay. Esto que me estás contando yo nunca lo había escuchado. Contame ahora, ¿cómo llegás a la radio? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a operador de radio? ¿Cómo fue la historia? No, y yo arranqué de aprendiz. No, ahí mismo en esa radio. Arranqué de aprendiz y bueno, después empecé a trabajar de noche. Porque necesitaban gente justamente habían pedido ya gente para aprender de operador, porque el oficio de operador no es una carrera, acá no existe como en la Argentina, no había curso, ¿no? Entonces se aprendía en la misma radio. Entonces arranqué aprendiendo y justo necesitaban uno y quedé y ahí quedé. ¿Y después te empezó a tocar a trabajar en la noche? Después yo arranqué trabajando a la noche, a la madrugada, después me pasaron en el programa de Carlos Beliar y después pasé a la mañana, que también tenía la misma operativa que antes, ¿no? Con la letra enlatada y la música en vivo. Y después, bueno, trabajé hasta que me fui, trabajé en la mañana. ¿Sabes lo que estoy sacando en cuenta? Es que seguramente estuviste muchas noches de las que nosotros estuvimos escuchando ahí en la radio, esperando que el locutor finalizara su parte para poner la música. Claro, claro, yo largaba la cinta que venía en carrete abierto y bueno, arrancaba el Carlos Eliar hablando y decía, bueno, vamos a escuchar a Tom Petty, por ejemplo, y cuando él, escuchándolo, te das cuenta, después que estás en el tema, te das cuenta cuando el tipo va a dejar de hablar y vos tenés que largar el tema. En ese tiempo se largaban los temas enteros, ¿no? Era más fácil porque intuías cuándo iba a terminar y lo ibas soltando despacito. A veces no, a veces había que alargarlo de donde empezaba a cantar y bueno, también es cuestión de práctica, ¿no? Pero bueno, se hacía todo así. Tom Petty, dijiste. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Tom Petty and the Heartbreakers. Che, que escuchábamos a Bailiar, a Carlos Bailiar en 1981, 82. Creo que duró un poco más después. Nosotros somos hijos de esa técnica radial, muy improvisado, nosotros más desacartonado, espontáneo, pero porque él era mucho más riguroso, sí, viene de la escuela de los, claro, de los locutores de Buenos Aires. Tenían una escuela segura ya, es una carrera ya, acá no. Veo a Carlitos en Facebook, nunca me dio pelota a mí, nunca me contestó. Me imagino que debe haber miles de personas que intentan hablar con él. Este, él sigue haciendo radio, ¿sabías? Yo lo he escuchado, sí, tiene una radio online. Ah, no sabía. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo. Lo fuiste a contactar, sí, estuviste con el operador, sí, claro, de él en el 81. Claro, le voy a decir eso. Y también nos suena muy interesante para los que nos gusta la radio acá, en esta parte de... Nosotros decimos, tenemos modismo, ¿cómo se llama? Esa manera de decir, en esta parte de Sudamérica. No es Sudamérica, es Sudamérica. Y le va a resultar a la gente de la radio de esta zona muy interesante tu experiencia, lo que nos has contado y lo que nos vas a contar todavía. Pero, ¿qué era que íbamos a contar? La aventura de ustedes yendo a la Argentina. Contame. Bueno, en el 2001, 2000, Sergio se va de la radio y nos fuimos a vivir a Argentina, a Buenos Aires, con los nenes chicos. Nos fuimos el 8 de septiembre del 2001. 11 de septiembre, prendemos la tele, Víctor Hugo diciendo lo de las Torres Gemelas, me acuerdo, que era como wow. Y ahí empezó la crisis en Argentina, que cambió. De la Rúa se fue Se fue de la Rúa cuando ustedes llegaron. Se fue de la Rúa. Dijo, no, esto es uruguayo. Cinco presidentes en una semana. Pero nos fue bien. Increíble. La verdad que agradecidos. El primero de enero consigue trabajo Sergio. No, y aparte después, justo cuando arrancan estos. Seguro. Después arranca Néstor Kirchner. Conseguimos trabajo. En Argentina nos alquilaron un departamento sin garantía, sin nada. Dice, a Sergio le dice el hombre, te quiero ver. Y lo vio y le dijo, sí. Y 14 años el mismo departamento alquilamos. Esas cosas son bien de los argentinos. Sí. Que los nenes fueron al colegio allá. Bastante buena ahí en todos lados. Pero a veces... Sí. El pueblo tiene una característica, y yo en ese sentido se escuchó muchas veces hablar bien de los argentinos en ese sentido. No, seguí, seguí hablando vos. La verdad que no, no, súper agradecidos, súper agradecidos. Me sin contrato. Sin contrato. Sin documento, sin contrato. Y sin recibo de sueldo. Porque trabajaban. Y Sergio. ¿Te acordás el nombre de esa persona? Descalzo. El apellido. Descalzo. Wow. Descalzo. Era director de la orquesta del Teatro Colón. Sí. ¿Y la zona? Entre Chacarita y Belgrano. No, no. Chacarita, no, no. Chacarita y Belgrano R. Ahí, muy linda zona, muy linda. Avenida Forez y Álvarez Thomas. Simón es un fenómeno, dice. Nuestro perro. Bueno, después nos volvimos para Montevideo, y en Montevideo, bueno, arrancamos con la aventura de. Pará, en Argentina de 2001 hasta cuándo? Hasta el 2013 yo y los chicos se vinieron en 2008 para Montevideo. Y bueno. Sergio venía durante 5 años y nada, hasta que llegó un momento que se vino el todo. Así que y ayer, un buen recuerdo que tiene de Argentina. Sí, sí, sí, la verdad que nos gustó mucho la gente y todo. Sí, sí. Ahí me hizo hincha de Boca, como hincha de Peñarol de acá, bueno, pero. Voy a buscar algo de música. Dale. ¿Qué pongo de los argentinos para darle la gracia? Y yo poné Charly García. García. Sí, pero Charlie. Bueno, cualquiera. Sí. A ver. Bueno, de hecho, nosotros digo, pasamos la crisis allá que estaban, que tomaban los supermercados, todo eso. Nunca tuvimos un problema, nunca. Jamás un problema. En 2001 dijiste, vos hasta el 2008 y él hasta el 2015. Sí, 2014, por ahí, más 2014. O menos. Sí, 2014, Sergio. Impresionante la aventura. Los nenes fueron al colegio allá y súper bien. La educación, todo. ¿Fueron al colegio en Argentina? Sí. ¿Me dijiste la zona que yo me olvidé? Entre Chacarita y Belgrano. Y Belgrano. Forez y Avenida y Álvarez Thomas, ahí a una cuadra, Avenida Los Incas. Para mí es como que me digas chino. Pero no, pero en el centro, en el centro. En el centro, en el centro. Linda zona. Sí, a una cuadra, de la meseta, la pizzería. De la meseta, oye, ahora contame el retorno. Y bueno, nos vinimos para Montevideo, ahí en Ciudad Vieja, y de ahí salimos para acá. Y ahí vino Montevideo, bueno, pues vino la pandemia como todo, movió un montón de cosas y bueno, y arrancamos ahora. Tenemos chicos grandes y bueno, ya acá. Cada uno con su vida y por suerte bien y bueno, no somos muy decidimos salir a conocer lo que no conocíamos, ¿no? Impresionante. Hicimos más playa en el verano que en toda la vida. Así que bueno que no conocíamos, lugares que no conocíamos y gente que vas conociendo como en este momento acá, que impensado, ¿no? Llegar a un lugar y que te inviten a la casa a comer chorizo y a hacer una transmisión de radio. A recordar viejas épocas. Y bueno, y acá estamos mirando el chorizo. Que se porta bien es Simón, se ve que sí, no lo tenía bien. La primera vez que recibe un elogio Simón, dice acá, mira, ya viene para decir una palabra. Formidable Simón, creo que fue Saris que le mandó el saludo. Sí, sí, la verdad que se porta, porque están los chorizos ahí, ni mosquea por el lado del chorizo. Vamos a una pausa y después venimos con la tercera y última parte de esta aventura de viajando con la Inmaculata. Y vamos a poner a Charly García para darle las gracias a los argentinos. Exacto. No podés. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me chispoteó por estar tomando vino. No estamos contestando los mensajes del teléfono. No podemos hacerlo, chorizo, poner al aire la radio y hablar con los entrevistados. Es imposible, pero recibimos igual, vimos que elogian al perrito Simón ahí. Que es otra de las compañías que tenemos acá en el estudio habitualmente. Y esa perrita que vieron afuera también, casi siempre viene a escuchar. Es del vecino, pero escucha cuando pongo yo el monitor alto y viene. Es más del rock de los años 60 ellos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar en esta otra parte, ¿a dónde van a ir? ¿Me decías? Nosotros, la idea nuestra es recorrer todo el litoral que no conocemos nada. Recién ahora estamos subiendo y bueno, después de acá vamos a ir para Paysandú y la idea es ir conociendo cada lugarcito que hay cerca y ir siguiendo, subiendo hasta Artigas y después volver y recorrer pueblitos de Rivera que no conocemos y de, y del interior. Si hay, digamos, a veces algún evento, algo que nos invitan o que no nos cobran, que no nos cobran tanto, tratamos de ir mechando para ir vendiendo un poco más. Vamos a recordar entonces en esta tanda publicitaria que tenemos los vinilos de, ¿cómo es el que se llama? Vinilos decorativos. Decorativos adhesivos que se pueden usar en el termo. O en cualquier lado. En cualquier superficie, menos tela. Y usted, va el cliente, elige el motivo que quiere. Yo lo primero que vi fue la imagen de Aparicio Saravia y la del Che. Usted elige cualquiera de las dos que quiera, o la de Sancho Panza, o algunos bichos de esos, que los bichos que tenés ahí. Los dinosaurios. Bueno, lo pueden, mañana va a estar en la plaza a partir de las 9, y si no, pueden preguntar por las lámparas antiguas. Sí. Y sí. Lo que pasa es que ahora seguro vamos a estar unos días. Si me lleva una lámpara sencilla, la restauro en el momento, ¿no? Pero dependete. ¿Puedes restaurar? Sí. ¿Pero tenés para vender también? No, en este momento lámparas no tengo porque por el espacio de la camioneta no. Es incómodo. Si tengo alguna lámpara, tengo alguna desarmada ahí, pero todavía no la llevo armada, es muy complicado. Por ahora, la única manera de tener recursos es la venta de los vinilos. Sí. Ajá. Y los atrapasoles. Que son esos cositos de acrílico. Caireles antiguos de cristal. De cristal, bien. Es interesante que esto... Que dicho de paso, hoy se vendieron bastante, hoy la gente fueron y se vendieron. Ustedes no están jubilados. No, vamos generando en el camino porque nos falta. Tengo edad, pero me faltan años de aporte, porque estuvimos un tiempo en Argentina y bueno, entonces... pero me falta poquito, así que bueno. Es una doble aventura, entonces, poder recaudar los fondos para seguir viajando. Ojalá que esté escuchando, y si no está escuchando va a escuchar la grabación seguro después, el gurú que se llama Salvador Clark y anda en esa pequeña van que yo les decía, él estaba estacionado hace una semana en Colonia, no sé para dónde irá o por dónde andará, pero es posible que lo crucen en alguna ruta. Seguramente. Salvador Clark, le dicen el gurú, porque él practica todo lo que es, empezó con control mental, después con todas esas técnicas de relajación, todas esas cuestiones que están de moda ahora. Yo no sé tanto, pero sé que él está en eso. Así que capaz que se lo cruzan o alguno de los cientos de viajeros que han hablado con nosotros o van a escuchar esta emisión. Así que ustedes van a Paysandú ahora. Atento Nelson, en Paysandú, en el Museo Midland. Vamos a ir al museo acá, nos recomendó, así que vamos a ir a... El Museo del Tren. ¿Y qué otros lugares conocen de Paysandú? No, Paysandú nada, no conocemos nada. No, del litoral conocemos hasta acá hoy. Y nada más. Después, de acá para adelante. No, tampoco. No. Las únicas termas que conocemos es la del Mirón. De hecho, a mí las termas no me llaman mucho. Prefiero la playa, pero bueno, el agua caliente no es. Pero bueno, estuvimos en Almirón y nos relajamos un poquito. Estuvo lindo, sí. Pero prefiero el agua de la playa y del río, el agua fría, la caliente. Pero el agua termal te relaja y te ayuda, son curativas, son muy sedantes, bueno, relajantes y curativas. Nosotros, que no habíamos estado nunca en las termas, yo miento, cuando tenía 10 años una vez fui en una excursión de la escuela. ¿A cuál fuiste? Daimán, creo. ¡Qué genial! Pero contale a esa. Pero no me acuerdo nada. 10 años. Sí, en una excursión acompañando de la escuela, acompañando una sobrina más chica que yo. Y nada, nunca más. Nosotros tenemos amigos por todos lados. Sí, si pasan por Daimán, te acordarás de Moreni. Carlitos Moreni, en Termas del Daimán, al lado de la piscina abierta, la que está a la entrada, nomás hay una piscina redonda abierta, ahí tenemos un fotógrafo amigo nuestro, trabajamos años nosotros con él, Carlitos Moreni. Él tenía un Fiat 147, no sé si lo sigue teniendo, pero ahí vas a encontrar gente conocida. Ahí cuando lleguen a Salto y vayan a Daimán, acordate que yo te dije que está un amigo nuestro. Ahí le vamos a decir. Las termas están en la ruta, tenés Guaviyú, Daimán. Y también podés ir a la que yo considero más linda, decime, acá me van a matar, pero las más lindas son las de Arapey. Nos han recomendado mucho las de Arapey, sí, nos han dicho que sí. Que sí. Eso en la ruta de las termas. Igual cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Cada uno. Si estamos hablando solamente para así que bueno. ¿Qué era? Nunca habíamos estado, digamos, yo cuando era chica nomás a las termas. Fuimos a las termas el otro fin de semana. Llegamos, no había nadie, nos fuimos a las termas. Estuvimos como media hora, una hora. Y nos relajó tanto, nosotros nunca dormimos siesta, jamás, siempre estamos trabajando, haciendo algo. Nos dormimos los dos como 2-3 horas, creo. ¿En la oficina? No, fuera. Quedamos como sedados. No, eso ténganlo por seguro que los va a ayudar. El agua termal, ya sea de las cualquiera terma que mencionamos, los va a ayudar sin duda. Es creer o reventar. En la salud nosotros ya lo tenemos checado eso. Estas son las mejores, en ese sentido, como curativas. Bueno, le dijimos, están en la ruta de las termas, pero ustedes tenían previsto ir a la meseta. Contame. Ah, la meseta, sí, nos dijeron que hay un evento en la meseta de Artiga que se hace tradicionalmente todos los años. Bueno, pensábamos ir para allá, así que estamos viendo. Estamos evaluando por el tema de las tormentas. Así que. Encuentro con el patriarca, yo supongo que hablan de eso. Sí, el encuentro con el patriarca nos dijeron que va mucha gente, bueno, y ya aprovechamos y conocemos. Porque tampoco es que vamos a hacer todo el litoral de una, sino que vamos a ir, venir, ir, venir, venir. Ya tienen la idea, está muy bien lo que van a hacer, porque ahí van a poder agregar rubros, dinero para viajar en ese evento. Es un mundo de gente, es uno de los eventos más grandes que tiene el Uruguay. Tiene un significado especial que otros lo conocen mejor que yo. Yo fui un par de veces nomás, pero es un evento masivo, muy grande, con un ambiente bien de los uruguayos, que son fogones, guitarreadas, todo ese tipo de cosas. Así que va a estar genial que ustedes puedan ir ahí, porque además de ver un evento tradicional del Uruguay, van a sin duda que les va a ir muy bien en el aspecto para recaudar, para poder viajar. ¿Y después que sigan para el norte, qué? Ah, después bajamos, porque nos quedaron lugares en Mina, por ejemplo, fuimos a Mina, estuvimos 10 días y no entramos a la ciudad. Recorrimos todos los alrededores y bueno, y después pasamos por pueblitos como Ancina, que pasamos de pasada y lo vimos acá, tenemos que venir, o algún otro pueblo también que tenemos marcado que vamos a ir. Ah, también, sí. La idea es cuando estemos. La idea nuestra es conocer todo Uruguay primero. Y después sí salir. Después salir por América. ¿Y después dónde van a ir? Ah, ahí viene la pregunta. La idea es ser Argentina o Brasil. Y después seguir también. ¿Ya tiene la todo por América? No, Argentina. Yo amo el verano, pero quiero ir a Tierra del Fuego. Ah, ¿quieren ir al sur? Sí, conocer la nieve. Todas le vamos a aplaudir. Sí, como Rafael Agarrapa. Hay que ir al sur. Recomiendo el norte argentino. Sí, dicen que sí. Sí, hemos conocido gente del norte y no. Sí. Se calculo, creo que le voy a decir que se vaya en avión y yo me voy para el norte. A mí la nieve no me llama mucho. No. Prefiero. Amo el verano. Prefiero conocer. No, está bien. Sí, también es bueno. Cuando crucen a la Argentina, vayan a Rosario, que tenemos dos oyentes. Desde el año pasado, creo que nos vinieron a visitar acá a Guichón, dos oyentes del Empalme, se llaman Sandra y Graciela, la viste ahí en el WhatsApp recién. Ah, bueno, que nos busque por Viajando con Inmaculata, cuando crucemos lo vamos a visitar. La radio. Seguro. Y estamos ahí, y le damos unas clases al operador. Cruce para allá, que no sé cuándo va a ser. El año que viene, capaz. Calculo que el año que viene, sí, porque... Ahora completan el norte uruguayo, van a ir seguramente al Lunarejo. Artigas, me dijiste también. Sí, todo. La idea es todo Uruguay. Genial. Todo, rincón por rincón. Bueno, qué interesante. Ha sido muy interesante y muy provechoso y muy ilustrativo y reconfortante conversar con ustedes. Fuimos a Blanquillo, un lugar que no teníamos idea. No, Blanquillo no conté. Que es la capital de la cerámica. Bueno, nos enteramos ahí. Y paramos porque nos agarró la noche. Llegamos y realmente increíble la gente. Otro lugar donde se hizo el maestro cubano, en Chamizo. Chamizo, la que gente. Un encuentro de autos antiguos. Que estábamos en un lugar. Que nos invitaron para este año y vamos a ir de vuelta. Porque nos vieron el otro día y se acordaron que fuimos los primeros que llegamos. Y bueno, y ahí nos contaron el maestro cubano, las galletitas, los grisines, el maestro cubano. Ahí se creó el maestro cubano. En una panadería que tiene más de 100 años. Que ¿En la fui... Chamizo? En Chamizo. ¿Eso es el departamento de...? Flores. ¿Flores? Flores. Sí. ¿El maestro cubano es de Flores? ¿Cómo nació? En la panadería que nació. Y fuimos a ver la panadería, el horno que tiene más de 100 años, que está funcionando, y nos dijo que un hombre hizo, el maestro de pala era cubano, y hizo un día unas galletas, la probaron, les gustaron, y ¿cómo le ponemos? Creo que no era maestro, pero igual le pusieron el maestro cubano, porque era cubano. Y ahí nació el maestro cubano, que después fue una marca. Pregunta, ¿le dijeron algo de las panaderías de Guichona a ustedes? No dijeron nada, pero ya hemos probado. Probamos, hoy fui a una y no quedaban bizcocho. Se había vendido todo. Se había vendido todo y compré pan nada más. O sea que no, todavía no. No había, pero ¿le recomendaron la panadería de Guichón? No, nadie nos dijo nada todavía. Pero yo les termino de decir. Vos, sí, vos. Vos nos recomendaste, pero bueno, mañana temprano, a las 7:30 saldré a buscar. Bien calentito. También este lugar, pero de las mejores cosas que tiene este lugar son las panaderías. Todos los artesanos panaderos son muy, muy buenos acá. Lo que pasa es que la gente se pasa de rosca y vive comiendo harina, entonces después vienen los problemas de salud también. Pero lo que pasa es que, bueno, si son ricos hay que comerlo. Sí, son muy buenos todos. Incluso los productos que vienen para los celíacos, para los diabéticos, son muy ricos todos en general. Así que cualquiera de las panaderías que puedan encontrar mañana, con moderación, pero pueden probar. Sí. Además, eso seguro que vamos a hacer. Bueno, les decía que les estaba agradeciendo y ojalá que la grabación les sirva para anexar seguidores y puedan seguirlos en la ruta. Sí. Y los encuentren en la meseta. No, sí, ahora te vamos a seguir y cada tanto vas a tener que accionarte y hacer alguna conexión para sacar un celular al aire. Está. Entonces te vamos a llamar y vamos a salir. Seguro. ¿Cuándo? Ya lo dejamos comprometido, el informe de la meseta y de la... No, seguro, y cuando estés al aire nos conectamos de donde estemos. Genial, muchas gracias a los dos. Gracias a vos, y bueno, la verdad que nos encantó Guichón también, la gente. Hoy estuvimos un día y la verdad que espectacular. Notiluca nos había dicho. Viajera que van vendiendo libros, ya han venido varias veces acá a Guichón y nos había recomendado que la gente era muy abierta. ¿Cómo se llama el viajero? Notiluca, Lucas y Mar, ella, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y nos estamos bien. Gracias.